Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. No lo sabemos, ¿quiénes son? Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tan solo un borracho puede hacer esa afirmación. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. 4 minutitos para las 10 de la noche. Programa número 18 del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. ¿Quién lo iba a creer? Hoy vamos hasta medianoche. Hoy tenemos el staff un poquito diezmado. Tenemos invitados. Todo eso hasta las 12, che. Señor, tengo que pedirle que baje de la dona, señor. Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito super secreto. No. Ya había olvidado que tú puedes solo. ¿Cómo te está yendo? Perdón, no quiero ser grosero, pero te veo al ojo o al parche. Honestamente, tomé mucho y no sé si eres real o en medio del ir entre. Yo soy muy, muy real. Ok. La persona más real de tu vida. Qué mala suerte. ¿Cómo evitar arrancar moviendo la patita, eh? Somos Otro Día Perfecto por FM en Tránsito. Hoy es 9 de agosto, hace un frío que te cagas. Los Rolling Stones sonando en la radio. The police in New York City chased a boy right through the park. In the face of mistaken identity, they put a bullet through his heart. Desde Goat's Head Soup del 73, Headbreaker, así se llama esta canción. Estamos arrancando el programa 18 de Otro Día Perfecto. Hace mucho frío, ya te dije. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a estar charlando con Beto Holguín de Los Pérez. Bueno, y eso, está bien, ¿no? ¿Qué carajo te pasó, Sosa? Me cuesta mucho mantener este lugar para que un pelotudo como vos me traiga problemas. Solo quiero que me dejen tranquilo, que me dejen en paz. ¡Me chupa un huevo! En esta zona no laburás. Me cagaste el caso Vega. Te quedaste con mi plata. ¿Ahora querés más? Lo que le diste al viejo, cobratelo de todo lo que me debes a mí. Estamos a mano. ¿A mano? A mano, sí. Sosa, vos no podés negociar con nada. Pásame caso, perdete. Desaparece. No me quiero meter con vos. Bueno. Yo trabajé para ustedes mucho tiempo, pero eso ya terminó. Mirá vos. Necesito que me dejen laburar tranquilo, poder juntar un poco de guita y rajarme. Solo eso. Yo te entiendo. Pero los accidentes son míos. Los clientes son míos. El policlínico es mío. El hospital es mío. San Justo es mío. El país es mío. Otro día perfecto. Mío, todo mío, ¿eh? Arrancamos la noche. Como te contaba, hoy vamos a tener de invitado a Beto Holguín de Los Pérez, haciendo su debut. No de pez después de tantos años. Como siempre, como casi siempre, debo decirlo. A todos les cabe el casi, salvo a mí. Estoy llegando a esa conclusión, ¿no? Sí, salvo a Vasilev, que le cabe el nunca. Exactamente, sí. Qué lástima que no te puedo escuchar. Mira, para eso me puse. Dice la que radio. Vos faltaste también. No, no. Y alguna vez hemos fantasmado. Están distorsionando la verdad. Hemos mandado lata, pero no, sí, se notó. Verdad. No se notó. Mateo está con nosotros como casi todos los viernes. Hoy vamos a tener bastante más trabajo que el viernes pasado. Si yo te digo Sean Fanning, ¿para vos quiere decir algo ese nombre? Nada en absoluto. Bueno, sin embargo, es un tipo que seguramente modificó tu vida, porque fue el cerebrito que allá por el quiebre del milenio en 1999 fue el ideólogo, el cerebro detrás de Napster. Este primer formato internetico que permitió compartir música, ni más ni menos, y que generó un quilombo que de la noche a la mañana se puso a, por ejemplo, bandas como Metallica absolutamente en contra, y ni que hablar de todos los grosos de las discográficas que se tuvieron que reunir y verse las jetas entre ellos para ver qué hacían con este Sean Fanning y un par de amigos más universitarios, que de ser unos nardos de computadora pasaron a poner de rodillas a toda la industria discográfica con Napster. De eso vamos a estar hablando hoy, en que se ve reflejado en una película llamada Downloaded, bastante reciente, a pesar de que todo esto ya pasó hace casi una década y pico atrás. Y la influencia de Napster, si bien Napster ya no existe, o existe de manera muy chiquitita y ya es pago inclusive, sí. La influencia, digamos, llega hasta nuestros días y trascenderá. Tal cual, tiempo, más ni, ¿no?, menos descargar música de internet fueron los primeros que lo hicieron y los primeros que cranearon el formato, el soporte técnico para poder realizar esto. Eso por un lado en la película Downloaded, y después quedó pendiente de la semana pasada Tenacious D, esta comedia con obviamente muchos guiños al rock, muchos bolos de rockeros muy pero muy importantes, y no deja de ser una comedia ideal para ver en estado alfa, con muchísima referencia y obviamente ligada al rock. Por lo pronto tiene algunos puntos de contacto con Spinal Tap, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso, a diferencia de Spinal Tap, que si bien no se sabe si la banda existe o no, acá la banda sí existe, porque bien Jack Black como Kylie Cass siguen con su proyecto Tenacious D, que además de haber hecho la película sigue sacando discos, al igual que Spinal Tap. En Spinal Tap no se sabía si era un documental, si era joda o no. Acá está bien claro que es una película y una comedia, como todas en las que está Jack Black. Creo que jamás va a ser un drama ese pibe. Nos vamos a ocupar de un disco muy conocido que tiene su lado oscuro, ¿eh? Después de unos cuantos meses en el aire, volvemos a hacer una sección que antes nos gustaba mucho, a mí particularmente me gustaba mucho hacer, que es bucear en un disco conocido, con canciones muy conocidas, y terminar explicando el cómo y el porqué de una canción que no fue corte, que no sonó por la radio, que sin embargo estaba en Sonic Temple de The Cult, por ejemplo, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a pegar un saltito 2 años después del 89, en el 91, cuando Sonic Temple tenía 2 años en las pistas. Pearl Jam debutaba con Ten. Vamos a estar ocupándonos del disco debut de Pearl Jam. Todo esto y unas cuantas canciones y Beto Holguín de Los Pérez y demás hasta las 12 de la noche por FM en Tránsito en 93.9. ¿Querías un poquitito de rock? Toma. Desde Trueno Tierra del 2006. La Renga. Vamos hasta medianoche. Si nos buscas en Twitter, somos @ODPRadio. En Facebook, simplemente pone Otro Día Perfecto en el buscador, Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar o a través de fmentransito.org.ar. La Renga, Oscuro Diamante. Busquemos vida en algún lugar. fugitivos, de donde nadie escapa. Sueño para ir tan lejos. Si pudieran mis ojos ver en el sol para saber esta sombra descifrar. Pero aunque ya se hizo tarde, sigamos buscando. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. ¿Podrías hacer fácilmente una lista de 10 discos perfectos? Seguramente saldrían rápido los primeros 5 y para el resto habría que pensar un poco más. Entre esos primeros 5 estaría, sin duda alguna, Ten. Otra noche de discos debut en ODP. Hoy le toca el turno a uno muy influyente, de los que dejan marcas, de los que se habla de un antes y un después. Se trata de Pearl Jam. Estamos en Otro Día Perfecto repasando el disco debut de Pearl Jam. Apareció hace 22 años ya, ¿eh? En 1991. Para las antenas, ponete de pie. Taking a turn. Ooh. Tras la separación de Mother Love Bone, Jess Amon y Stone Gossard terminan de conformar Pearl Jam con Eddie Vedder, Mike McCready y Dave Crusen. El disco fue grabado en la meca del rock alternativo de los 90, en Seattle, con producción de Rick Parashar. Ten fue editado el 27 de agosto del 91, pero recién un año después comenzó a ser tenido en cuenta y a hacerse popular. Para fines de 2009, llevaba vendidos casi 10 millones de copias solo en Estados Unidos. Para la grabación del disco, los Pearl Jam eran Jeff Amon en bajo, Stone Gossard en guitarras, Dave Crusen en batería, Mike McCready en guitarras, Eddie Vedder en voces. Disco debut de Pearl Jam, esta noche en ODP, sobrevolamos una de las obras maestras del grunge de los 90. Esto se llama Journey. At home, drawing pictures of mountain tops with him on top, lemon yellow sun, arms raising a beam, the deadly. En la práctica no hay tantos discos que arranquen bien, transcurran muy bien y terminen mejor. El caso de Ten es el paradigma del disco perfecto. Son 11 canciones propias de un clásico que terminó siendo sin dudas uno de los más influyentes de los 90 y una de las cuatro patas donde se apoyó el desarrollo y la popularidad del grunge. Once, Even Flow Alive, Why Go, Black, Jeremy, Oceans, Porch, Garden, Deep y Release. Las 11 canciones que incluía el disco debut de Pearl Jam. Somos Otro Día Perfecto, nos escuchás por FM en Tránsito, por otrodiaperfecto.com.ar o por fmentránsito.org.ar. Te invitamos a seguirnos a través de @ODP Radio, buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Hoy le dimos un pantallazo a un disco debut que quedó en la historia indudablemente, ¿eh? Editado el 27 de agosto del 91. Nos quedamos con esta. Toda la épica del rock en una canción que resume dolor y soledad de alguien que no sabía en realidad que su verdadero papá estaba muriendo. Disco debut de Pearl Jam esta noche en ODP. Como canta Eddie Vedder, hijo, tengo una pequeña historia para vos. While we were sitting home alone, she said, oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Cosmic Station Radio. ABC Agora. Radio Monumental, 101.3, El Salvador. FM Monumental 101.3, en el 2013, 50 años compartiendo los mejores momentos de tu vida. Radio CAJ 95.3, Croacia. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Así las cosas, la primera entrada oficial del señor Mateo Crespo en el estudio mayor de FM en Tránsito, que como todo el mundo sabe, desde hace un tiempo se llama Nora Cortina, ¿verdad? Si bien en la película es de 2012, la historia arranca ya por 1999, cuando Internet no era lo que es hoy, si bien ya estaba bastante expandida, sobre todo en los fanáticos de la tecnología, no estaba expandida a nivel global como hoy. Un par de nerdos de computadora de una universidad de Boston, en Northern University, con Sean Fanning a la cabeza, empezaron a experimentar con sus computadoras para ver cómo podían hacer para compartir archivos de MP3. ¿No es cierto? Una vez que descularon este primer principio con un logaritmo matemático, se dieron cuenta que podían expandir esto a nivel viral y a nivel mundial, obviamente con Internet como soporte. A partir de ese momento nace una empresa llamada Napster, que trataba de acumular un catálogo ilimitado de música en MP3 para que vos pudieras compartir. Ellos la palabra piratear la tenían totalmente prohibida, para ellos era compartir música de todos los artistas, sea cuales sean, y obviamente pusieron el mundo y la industria discográfica patas para arriba. ¿Por qué? Porque de un lado están los que decían que eso era ni más ni menos que un robo, que era piratería, que era violar los derechos de autor de todos los músicos que habían trabajado muy duro por su obra. Y otros decían, por ejemplo, que sin Napster, sin internet o sin cualquier programa de descarga gratuita, accedían a música que de otra manera era comercialmente inviable que pudieran acceder. Entonces, obviamente, como casi todo lo que aparece en este mundo, generó pros y contras. El tema que aquí había involucrado muchísimo dinero de por medio, a tal punto que hizo que los capos máximos de la discográfica se tuvieran que reunir y decir, ¿qué hacemos con estos tres pendejos que de un día a otro, de la nada, pasaron de ser tres ratas de laboratorio de una universidad a tener a toda la industria y a las estrellas de rock queriéndoles cortar la cabeza, básicamente, aunque algunos la vieron a futuro y apoyaron desde un primer comienzo toda esta cuestión? Bueno, este documental Downloaded cuenta toda esta historia bien documentada desde el principio, desde 1998, con muchas entrevistas, con muchas opiniones de músicos, de grosos capos de la industria discográfica y obviamente con Shaun Fanning, el protagonista de toda esta historia, junto a sus secuaces interneticos que tuvieron que enfrentar juicios millonarios. Porque en un momento Metallica, que estaba en el estudio, se entera que este tema ya estaba sonando en las radios. Y dicen como, pero nosotros todavía no lo terminamos, lo estamos grabando. ¿Cómo es que ya está sonando I Disappear de la banda de sonido de Misión Imposible 2 si nosotros todavía no lo sacamos del estudio? Bueno, todas las pistas condujeron a Napster y así fue como Metallica emprendió una cruzada en contra de Shaun Fanning y su engendro tecnológico, a tal punto que un día, en medio de una opereta de prensa, Lars Ulrich, baterista de Metallica, se presenta en las oficinas de Napster con un montón de medios y con una caja con 160.000 nombres de usuarios particulares que iban a ser denunciados por piratería. O sea, fueron a por los usuarios, no por los que subían la información a internet, sino por los que la bajaban en su casa. Todo eso obviamente generó un quilombo legal porque se manejaban en un gris legal que llevó años de litigio, y a pesar de que Lars Ulrich confiesa que haberse cruzado con estos pibes le resultó de lo más simpático porque cada uno expuso su punto de vista sin más reproches ni ninguna otra tendencia negativa, lo cierto es que Lars Ulrich, Metallica y muchísimos artistas sentían que esto era robarles ni más ni menos su obra y regalarla por el mundo. Otros decían, a nosotros nos beneficia porque de otra manera es imposible que en Tasmania nos escuchen, y esto nos abre la posibilidad de, quién sabe, algún día ir a tocar a Tasmania. Y es ahí donde está el verdadero oficio del músico también, es salir a ganar el dinero. ¿Qué pasaba? Las discográficas venían muy mal acostumbradas a los 90, donde con el advenimiento del CD tuvieron ventas millonarias, picos de ventas. ¿Por qué? Porque se reeditaron catálogos, se vendían muchísimos discos, entonces las cifras que ganaban eran millonarias. Les costó muchísimo a las discográficas adaptarse a todo este nuevo formato, y Napster en un momento como que quiso encontrar el equilibrio entre poder cobrar algún dinero por las descargas, así tanto la industria como los músicos como ellos se venían beneficiados por el negocio. La cuestión es que, me vale pito, mandaron cerrar Napster, la dieron de baja, y a pesar de que renació bajo algunos formatos, digamos que el virus ya estaba esparcido, y si bien uno hoy ya no recurre a Napster, directamente vas a YouTube y podés escuchar absolutamente lo que quieras. Pero los primeros que lo hicieron fueron los de Napster, allá por 1999, con Shaun Fanning a la cabeza. Insisto, tres nardos de universidad que pusieron de rodillas a la industria discográfica y cambiaron para siempre la forma de escuchar música. Sigue planteada la discusión, ¿fue beneficioso para los músicos eso? Para algunos sí, para otros no. Los que siguen siendo millonarios, siguen siendo millonarios. Los que siguen siendo unas ratas, seguimos siendo unas ratas. Te iba a decir eso. Y para algunos les ha servido como soporte. Por ejemplo, la banda Dispatch, gracias a su difusión en Napster, hizo una carrera multiplatino. También lo mismo podemos decir que pasó con los Arctic Monkeys, que gracias a internet, antes de haber sacado un disco, ya llenaban lugares que bandas con carreras de 15 años y 20 discos no lograban. Y además no es nada nuevo lo que vamos a decir, pero hoy casi todos nosotros, el primer contacto que tenemos con o un artista nuevo, o una canción de un disco nuevo, o un video nuevo, el 99% de las veces es por internet. cambió la forma de relacionarse del artista con la gente, evitando todos los intermediarios. Okay. Para algunos eso fue la quiebra, para algunos eso fue la panacea. Todavía está en discusión, el futuro está abierto, pero Downloaded recorre muy bien toda esta historia y con opiniones a favor y en contra, tanto de músicos como capos de discográfica, como todos estos nardos interneticos. En un ratito le vamos a preguntar, entre otras cosas, a Beto. Esto a Beto Holguín de Los Pérez, a ver cómo les pegó a ellos, que tienen muchos años en la ruta también, ¿no? La película la encontré, hablando de todo un poco, pirateada, obviamente, en un pulguerío acá en Castelar. Ahí va. Con la foto de Noel Gallagher en la tapa. Decía, protagonizada por Noel Gallagher. Entonces yo la alquilé pensando que era una película actuada por Noel Gallagher. Pero no, Noel Gallagher aparece 20 segundos en la película. Hay muchas más de declaraciones, por ejemplo, de Henry Rollins, un tipo muy, pero muy inteligente, al cual hay que prestarle atención. Pero me quedé con ganas de escuchar un tema del muy buen último disco de Noel Gallagher, así que lo vamos a poner en este momento para despedirnos. Así que noto que se viene Beto Holguín, vamos a estar charlando con él en qué andan los Pérez García. En un rato vuelvo para charlar también de esta otra película, Tenacious D, un poco más en plan fumeta, comedia. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar.

Wistrom recibirá los códigos de Moreau en 36 horas. No podemos dejar que los códigos salgan del hotel, pero necesitamos que Wistrom nos lleve hasta Hendrix. Solo lo hará si tiene los códigos. O si cree que los tiene. Nuestro objetivo es interceptar la venta, reemplazar los códigos con otros falsos y seguir a Wistrom hasta Hendrix. Será sencillo, robaremos los códigos, los reemplazaremos con otros. Jane, suplantarás a Moreau, le venderás los códigos a Wistrom y misión cumplida. ¿Y cómo sugieres que le quitemos los códigos a Moreau? Lo eliminamos. Otro día perfecto. Estamos a 4 minutos para las 11 de la noche. Hoy es el programa número 18 de este año, del año 2013, del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. Y está Beto Holguín de Los Pérez con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Hace su estreno en Otro Día Perfecto. Hace de muchos verdad, años que el programa está al aire. Y que vengan invitados al programa no es un rasgo que nos distinga a nosotros, ¿eh? No. Un honor. Es un selecto grupito de gente. 3, 4 vinieron. Y en este año solamente el árabe. Y Sendero. Sendero. Damián anduvo por acá. Sí. Qué grande. Ahora un par de semanas atrás. Y nadie más. Y ya vamos casi medio año, así que sí, muy bueno. Tengo que decirlo, lo que decía hace un rato, el clima nocturno, yo hasta radio he venido por la tarde, más de una vez. Pero la verdad que hay un clima muy bueno acá, ¿eh? La verdad que un... Salud. Un salud. Vamos ruidito y ahí todo. Va. Que esto es radio. Ahí va. La última vez que estuvimos juntos en este estudio cambió mi destino, Beto, sabelo. Mirá. Un gladiador. Ya me enteraré. Sí, sí. Beto, un gladiador que se vino en bondi desde Aldo Bonzi. Sí, señor. Qué groso. Y se combiné colectivo y tren. Yo me la animé el Sarmiento... Te encargo la vuelta, Beto, ¿no? Sí. No le hago la vuelta, ya tengo otro destino. Otro rally, pero. Sí, estuvo bien. Ya estoy acostumbrado. Beto, ¿da para sacar el número cuántos años de los Pérez García o mejor no? El año que viene cumplimos 20. El año que viene cumplimos 20. ¿Y vos tenés? Igual somos como esas viejas mías coquetas, porque creo que usamos el nombre un par de años antes. Pero sí, oficialmente son 20 años. El año que viene, ¿no? ¿Vos cuántos años tenés? 46 en octubre. O sea que de pendejito ya estaba. Pendejo. Sí, no, 26, yo sé que. 25 años. La criolla me la dieron. La primera guitarra la tuve a los 15. Y los primeros tonos los habré aprendido a los 21. O sea, soy medio tardío en realidad con la música. Pero, ¿fue tu única banda, Los Pérez? Sí, hemos tenido así como prehistorias de ahí, seguramente. Alguna. Pero sí, con Mingo siempre. Y Julio, ¿no? Que son mis amigos socios de toda la vida. Que son los Pérez García también, ¿no? ¿Cuántos discos en los 20 años? El 5. 5. El 97 es el primero. Después es un bache de, como de 5 años. Hicimos ya en el 2001... 4 años. El 2001 que fue el disco que hicimos con Garfield. En el que está León, hace Canterville. Y después ya pasó otro tiempo y después agarraba un poquito más de ritmo. Santo Remedio, Asunto de Familia y La Mesa Está Servida ya vinieron con un poquito más de seguidilla. Y por lo que me contabas recién ahí en el sillón, un año este el que queda y el que viene con mucho proyecto para una banda que va a cumplir 20 años, sí. Que hay que sostener la energía y ustedes tienen más de un proyecto o dos en carpeta. Sí, la primera vez que lo cuento. Nosotros esta semana arreglamos ya, en octubre nos vamos a meter en lo que era Circo Beat, que no me acuerdo bien el nombre ahora, creo que es Roma Phonic o Roma Sonic. O Roma Roma. O Roma Roma. Sí. Vamos a meternos ahí 3 días para revisar algunas canciones, ajusticiarlas así que fueron grabadas más o menos en esos discos viejos que te estaba hablando recién. Van a regrabar. Vamos a regrabar, ahí vamos a ponernos todos en círculo, la banda ahí. Ahí en la cancha se ven los pingos, la verdad. Y lo van a filmar. Y lo vamos a filmar. Y vamos a versionar viejas canciones con un sonido un poquito más digno y más actual. Ladradas también ahora en esto. Porque, digamos, uno se escucha con el tiempo y como que... Pero te pasa mejor un poco decir, puta, si esta la hubiéramos podido grabar bien. Totalmente, mejor. Totalmente. Un poco tiene que ver, con, que eso. Ver con eso. Exacto. Por eso creo que la mitad de la lista que vamos a hacer van a ser temas del primer y segundo disco, más algunos inéditos que nunca grabamos, que por esas cosas nunca fueron a parar ningún disco, y algún tema nuevo. Así que bueno, para parir algo este año, mientras preparamos el disco nuevo en el verano para el año que viene. Y una lista de cuántos temas vamos a estar hablando en eso, que va a salir en DVD. Esto de ahora sí, 15 temas, 14, 15 temas. 15 temas en DVD, o sea, la gran mayoría repasando los 5 discos de Los Pérez y algún que otro extra. Sí, yo creo extra. Que 6, 7 temas por lo menos de los primeros dos discos va a haber. Uh-huh. Después va a haber algunas versiones de los otros discos y algunos inéditos y algún tema nuevo. Pero igual vamos a encanutar algunos para el disco que viene nuevo. Que bueno, será en el primer semestre del año que viene. Hace un ratito contábamos una anécdota de entre casa. FM en Tránsito hace unos años, para los 20 años, ¿no? Sí. Editó un disco que se llama Planeta Oeste, que sí, eran bandas del oeste versionándose, contraversionándose. Tal cual, sí, digamos. Sí. Bandas del oeste que elegían temas de otras bandas también del oeste. Algunas elegían, otras no tanto. Algunas tal cual. Y eso pasó. No tanto. Y nosotros formamos parte, fuimos versionamos. De los no tanto. Y fuimos versionados. La verdad que lo decía recién, aparte de la amistad, que yo los conozco a los Naranjos de sus inicios, así, y amigo personal también de los chicos, la hicieron Azulejos, la deformaron maravillosamente. La verdad que un gusto. Sí, siempre que me cuenta el árabe las anécdotas de la grabación, siempre tiene mucho cariño por los Pérez. Dice, sí, es mutuo. Son hermanos de ruta mutuo, de hace mutuo, años y sí, años. Tal cual. Y la verdad que el disco sirve como una postal de época de lo que fueron aquellos años. No quiero sonar a viejo nostálgico, pero ya pasaron 5 o 6 años. Sí, y bueno, quedó reflejado lo que era la movida en aquel momento, versionándose, y a los chicos de los Pérez les tocó, porque sí. En el entramado fino que implicaba hacer que 19 bandas se versionaran entre sí, hubo un momento donde no quedaban muchas opciones, y tuvieron que versionar una buena banda del oeste, que es Fandango, pero una banda bastante fantasmagórica, que aparece y desaparece. Me pasó que yo no conocía el material, conocía la existencia de la banda, me pasaron el disco, elegimos MBB, que fue la canción, le agregamos unos caños ahí, que creo que garparon. Pero más allá del tema o de nuestra participación... De la anécdota. Fue el asunto de formar parte de esto, que es un disco que con los años uno lo mira con mucho cariño, ¿no? Todas las bandas ahí versionándose entre sí. La verdad que fue una idea buenísima. Y cuando Nacho te mostró con una criolla en tu casa la versión... Nacho de Naranjo. Nacho Rodríguez de Naranjo, que le mando un abrazo, que hace poco estuve con él. Sí, viene a casa con... No es que viene a casa, sino que era común siempre encontrarnos en casa y bueno, guitarra de por medio. Me saca la anécdota de que, che, vamos a... qué bueno. Y la empieza a tocar. Empieza a tocar otra cosa. Pero buenísimo. Iba al estribillo, viste. Por momentos pasaba por donde la canción era original, pero... Insisto, la deformaron maravillosamente. Es la misma canción... Y es muy Naranjo, o sea, vos escuchás, le queda muy bien al árabe, hasta la lírica y todo. La verdad que fue una muy, muy buena versión. Y tiene una letra no precisamente alegre, ¿no? No, es bastante oscura. Bueno, por eso te quiero decir, cuadra mucho con el estilo Naranjo, ¿viste? Los tipos le mandaron ese riff así endemoniado y quedó maravilloso. Esta es la versión que yo conocí primero de Azulejo, esta es la de Naranjos. Vamos a seguir charlando un ratito más con Beto Holguín, pero ahora vamos a escuchar la versión original de esta canción. Que es otra cosa, ¿eh? Suena a otra cosa. Los Pérez García. Sonando en Otro Día Perfecto. En un ratito seguimos charlando con Beto, ¿eh? Esto es Azulejos. ¿Cuántos más azulejos bañados en el bar? Se van apagando las velas. Quise más y por eso casi caigo preso. Algunos se pudieron salvar, el barrio sigue igual. Con los pies en el barro y el humo del cigarro y el suelo donde suelo caer. No mires para abajo, nos fuimos al carajo tantas veces. Yeah. dientes apretados, jugadores que apuestan y esperan. Con la última risa caminan la cornisa, la noche ya se empieza a incendiar y tengo un buen lugar. Yo con los pies en el barro y el humo del cigarro y el suelo donde suelo caer. No mires para abajo, nos fuimos al carajo tantas veces. Vas a casa, nada que hacer, estamos listos ahora. A veces pasa. Dicen que burló el perímetro. Ah, sí, eso fue hace 3 años. ¿Dónde estabas? Haciendo cosas. Sí, pues yo también, y funcionaron. Oye, trabajo para nuestro bien, Coulson. Para ti y tu fabulosa organización secreta. ¿Me dejas trabajar o me vas a regañar? Otro día perfecto. Anécdotas que nunca van a salir al aire, ¿eh? Estamos charlando con Beto Holguín de los Pérez García, que hoy nos está visitando. ¿Vos sos de los que dice que el último disco siempre es el mejor? ¿Tenés ese cliché o no? En realidad, yo... Es jodido que el músico se escape de eso. Sí, viste que siempre, en general, la verdad, mi último disco. No, la verdad que no escapo a eso. Es cierto. Está más parejo con el anteúltimo, digamos. Pero siempre, sí, está mejor. Me gustan más las canciones, está mejor grabado. No sé si el que viene voy a decir... Ojalá que con el que viene diga lo mismo. Pero es cierto eso, ¿sabes? Que yo lo pienso también. Digo, voy a decir lo que dijo todo el planeta. Pero el último disco es el mejor. No, el mejor es el último, pero es verdad. Pero es cierto que ese desarrollo del sonido y de la composición de la que hablas se nota en los discos de ustedes y a la vez también les pone un piso para el próximo. No sé si vos te fumás esa presión. Yo no soy objetivo, obviamente, pero sí, yo sí creo que está mejor, está más logrado, está cierra más las canciones, puede... en general está mejor. Pero a la vez te pone a vos un piso para el próximo. Sí, sí. Sí, no lo veo de esa manera, pero sí, ponele, sí, debería ser así. ¿Qué tan autocrítico sos con los discos? Digo, al muy toque poco. Sí, ¿no? Al toque que sale no te pasa, esto. Me pasó con el primero, con el segundo, con el tercero, con este me cuesta más. Yo creo que hasta que vea asomar el próximo. Claro. ¿Qué va a ser cuándo? Yo calculo. Empecemos a hablar de eso. ¿Cuándo? Y yo creo que las canciones ya están apareciendo y algunas en la sala también han tenido una buena acogida, diría. Sí, y yo calculo que, en el verano haremos la preproducción, por lo menos. Y lo que estaría bueno que vea la calle en el primer semestre del año que viene. Insisto, que cumplimos 20 años, estaría bueno arrancar el año con un disco nuevo. En 2014 cumplen 20 años. Claro, tal cual. Del primer show en el SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos, que hicimos el primer show con la formación esta con la que sí, llegamos al primer disco. ¿Estaba todavía ahí en Belgrano? Que sigue siendo. Es el saloncito que había ahí, claro. No, yo he pasado por ahí, pero no he entrado al salón. Te debería, después de tantos años. ¿Con quién fue ese primer show? Deberíamos hacer una foto ahora, el año que viene. ¿Con quién fue el show? Sí, ¿con qué otras bandas las compartían? No sé, creo que no había, Creo que no. Si no lo recuerdo, me parece que tocamos solos, pero no estoy seguro. Me acuerdo que había mesas. Y fue la primera fecha, digamos, oficial. Estamos hablando de cuándo. 94. Por eso digo que nos quitamos esa edad, porque creo que un año o dos años atrás habremos hecho alguna fecha y habremos usado el nombre, pero ponemos esa fecha porque fue la formación que ahí cerramos, dijimos acá estamos todos, salimos Y en ese show que eran amigos, parientes, lo que le pasa a toda banda que toca por primera vez, y más o menos. Ahí sí, amigos borrachines, había. Esos siguen estando. Lo mismo que ahora, pero más chiquitito. Claro, ahora están, siguen los mismos, pero más viejos, ¿no? Claro. Beto, también me contaste recién fuera del aire, de además de este DVD tocado en el estudio, en sí. formato eléctrico, relacionando sí. temas, y del disco nuevo sí. para 2014, me hablaste de, también de un DVD en vivo, o de un disco en vivo, recopilando ya así toda la carrera de la banda. Lo que hablamos en la sala, la idea sería fantástica, o sea, el año que viene estaría bueno sacar un disco nuevo en el primer semestre, y hacer un DVD en vivo que no, como que nos debe. Nosotros no tenemos ni disco ni de, ni ahora, si sacas un disco en vivo es un DVD ya, sí. obvio por hoy. Y la banda en la cancha se ven los pingos, siempre la posta es ahí en el escenario. Y bueno, este año hacemos uno en el estudio, como un repaso de algunas canciones. Que eso va a salir este año. Sí, y el año que viene, en la segunda parte, seguramente DVD en vivo, como debe ser. Los shows a nosotros nos gustan mucho y creo que ahí estaría bueno. Es un buen momento para ir pensando en eso. Van a estar tocando la semana que viene, ¿no? El 24 estamos en San Miguel, por primera vez que no fuimos nunca a San Miguel. Vamos a estar en XLR. Va a ser el único show de agosto, y el único de septiembre es el 20 en la Trastienda. Ya de paso lo tiro, ¿no? 20 de septiembre. 20 de septiembre en la Trastienda. Arrancamos en otoño y terminamos el show en primavera, porque tocamos en el segundo turno de las 11:30 de la noche. Terminaremos a la 1 de la mañana de tocar. ¿Están expandiendo un poquito algún interior del país? ¿Un Córdoba, un Rosario, un algo? No, pero va a venir. No quiero, pero sí va a venir. Uh-huh. Tenemos que cerrar, pero sí. Ahora, lo que pasa también con este asunto de la grabación que va a venir, hay que buscar el hueco justo. Pero sí, uh-huh. algo de eso va a haber. Así que bueno. Me quedé con ganas de escuchar un poquito la versión que hicieron de Fandango. ¿La tenés ahí? Ahí vamos. Esto es Fandango. Está en la original. Está en la original. Mira. Está en la original. Fandango, ahí donde está el amigo Germán. Estaba el tocado del amigo Germán, que. Weideimer. Sí, nunca me salió bien el apellido. Conocido como Jerry. Que claro, Jerry, que ha tocado, invitado en discos nuestros. Cuando apareció la idea de hacer este disco, finalmente, bueno, como contaba Mateo, a los Pérez les quedó. Sí. Esta canción para hacer, ¿no? Sí, y lo grabamos con, me acuerdo, con Mati, con el Chávez, que no sé si era el Chávez todavía, pero estaba ahí ya grabando. Sí, e insisto, ahora que veo el disco acá, me resulta copado haber sido parte de esto, ¿no? Tantas bandas de la zona. Y la idea era reflejar también un poco todos los estilos, desde este blues un tanto más clásico. Claro, esto no es algo que les es habitual, digamos. No. Blues, no. Rock and roll. Verdadero desafío. Y salió lo que salió, como suele pasar. ¿Qué salió? Salió una versión de una canción. Tenemos ahí, ¿no? Estas ya son los Pérez, ya tienen el sonido de los Pérez. Le agregamos unos caños ahí. Y es superadora también, ¿no? Espero. La original. He recibido mensajes de la gente. Yo lo afirmo. He recibido mensajes de la gente que es seguidora o que quería la banda y que con la mejor, así que bueno. Los Pérez en el disco Planeta Oeste. Todas las noches son mías, con todo al mago y sin ley. Puedes ponerle la firma, me llaman MDB. Soy amigo de la noche, siempre alegre, siempre fiel. Soy amigo de la noche, siempre alegre, siempre fiel. Los Pérez haciendo una canción de Fandango. La excusa fue que tienen un show dentro de poco, pero la verdad que yo lo vi tocar varias veces. Nos conocemos de nombre y apenas. Pero bueno, mucho gusto y un gustazo, muy agradecido Ricky, que hayas venido hasta acá. Un gustazo, Ricky, Mateo, Sergio, a todos de la radio. De y vamos a hacer el mismo paso de comedia de siempre para despedirte. Queremos que elijas vos una canción, la que quieras, del último disco y por qué. Venga, Vamos a elegir Asuntos Internos. El tema creo que es el track 13. Porque nunca... Es un tema que quizás tiene menos pasadas que otros. Y creo que es, me gusta. Lo sigo escuchando y me sigo haciendo cargo. Beto Olguín de Los Pérez estuvo en Otro Día Perfecto. Nos despedimos con una canción del último disco. La mesa está servida. Soy creyente, apenas creo en la gente. ¿Será que no tienen calma los que vendieron su alma? ¿Será que nadie puede tirar la primera piedra? ¿Será estoy seguro de dudar? ¿Será que la extraño tanto que todavía la canto? ¿Será que vino en diciembre? Quedó para siempre. ¿Será que nadie puede explicar cosas que solo se sienten? ¿Será que no me curó? Sigo igual. Pobre de mí, si ella no está, lloverá. Ciruja, ella un aprendiz de bruja. Odios y amores eternos serán asuntos internos. Otro día perfecto. queda un poquito más de media hora de programa. Son las 11 y 25 en la maldita ciudad de Castelar. Esto que se va es T-Rex haciendo The Groover. Esto es AC/DC. Qué lindo suena, ¿eh? Este es el penúltimo disco de estudio que hizo Bon Scott. Después vendría Highway to Hell. Y después, bueno, la parca vino y le dijo Bon, vamos. Y se lo llevó. AC/DC sonando en FM en Tránsito en 93.9. Te invitamos a escucharnos a través del 93.9, por supuesto, a través de otrodiaperfecto.com.ar, a través de fmentransito.org.ar. Puedes seguirnos en Twitter a través de @deperradio o buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Muy bien me salió, ¿no? Está Sergio Freites en la puesta en aire, está Bruno Dudeco en todo lo demás. AC/DC desde Power Age, esto se llama Gun Shooting. escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Alfa Rock 105.7, Puerto Rico. Estás en sintonía de Alfa Rock 2. LaGuaguaMusical.com. La quería. Rox 90.1, Noruega. Rox, Oslo's rock and pop channel. Otro día perfecto. Otra radio. The Cult es una banda que ha ido mutando su sonido desde sus comienzos más oscuros y góticos hasta su momento de mayor esplendor más rockero. Sonic Temple es sin duda el momento de mayor exposición de The Cult. Vamos a estar repasando las canciones más conocidas de Sonic Temple hoy en ODP. Sonic Temple se editó el 10 de abril de 1989. Incluye 11 canciones, todas compuestas por Ian Astbury y Billy Duffy y producidas por Bob Rock. De esas 11, 4 son muy conocidas. La primera es esta que estamos escuchando. La segunda es esta otra. En Otro Día Perfecto estamos surfeando un disco clásico de rock que tiene su lado oscuro, sus canciones no tan conocidas, que no fueron singles y que apenas han tocado en los conciertos. Se trata de The Cult y de su cuarto disco, Sonic Temple. Esto es Sweet Soul Sister. Los músicos que participaron de la grabación de Sonic Temple fueron Ian Astbury en voces, Billy Duffy en guitarras, Jamie Stewart en bajo y teclados y Mickey Curry en batería. ¿Te acordás de esta? Eran 11 canciones las que aparecieron metidas en Sonic Temple: Sun King, Fire Woman, American Horse, Eddie, Sweet Soul Sister, Soul Asylum, New York City, Automatic Blues, Soldier Blue, Wake Up Time for Freedom y Medicine Train. Esto es Sun King. I'm a song king. grabado entre septiembre y noviembre del 88 en Little Mountain Sound Studios en Vancouver, Canadá. Sonic Temple fue el disco más exitoso de una banda que tuvo mucho que decir entre fines de los 80 y mediados de los 90. Estamos repasando sus canciones más conocidas para ubicarte en tiempo y espacio, por si andás medio perdido o perdida. Quería decir perdido con X, pero no sé si me iba a salir, ¿eh? De Cat sonando en ODP, esto es Firewoman. Disco famoso de una banda que vino varias veces a Buenos Aires. Cuatro canciones fácilmente reconocibles. ED, Sweet Soul Sisters, Sun King y Firewoman, que es la que estamos escuchando. Como sabes, todo disco famoso tiene su lado oscuro y nosotros nos quedamos con esta. El lado oscuro de Sonic Temple en ODP, ¿eh? Elegimos Medicine Train de The Cult. Quédate escuchándonos hasta medianoche en 93.9 por FM en Tránsito. The Cult sonando en ODP. Esto es Medicine Train. Tomá. I Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Say fuck Frankie. Otro día perfecto. Habemos papa. A un sobreviviente entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Ni siquiera sonó a 15 minutos para medianoche. La segunda entrada oficial de Mateo, que ya es casi un co-conductor. Oh, qué honor. Bueno, vamos a ver una, tal vez la segunda comedia de la cual hablamos en todas estas columnas, que se llama Tenacious D, The Pick of Destiny. Para ubicar a todo el mundo, estamos hablando sobre todo de Jack Black, ¿no? Estamos hablando de Jack Black, un tipo que suele hacer solamente comedias y que canta lo que se canta en la película. Y el tipo canta y muy bien. Y está acompañado de otro muñeco llamado Kylie Gass, que se cruza en su destino, ambos dos buscando algo que es un juego de palabras, porque en realidad The Pick of Destiny puede ser tomado tanto como la púa del destino, una púa con cierta influencia demoníaca para hacer que los guitarristas tocaran como el mismísimo diablo, o también The Pick of Destiny se puede leer o interpretar como la elección de tu destino, forjate tu destino. La historia empieza con un pequeño JB, que es el Jack Black de unos 10 o 11 años, que una noche se presenta en una cena familiar con su guitarrita colgada y les toca un rock and roll con, ponele, dos estrofas, de las cuales había 18 fucks. Y para su padre, que era un religioso, era ni más ni menos que una afrenta al diablo, y en un ataque de cólera le arranca todos los pósters de su cuarto, una escena que por lo menos a mí me resulta amigablemente familiar, te diría. Hay un video acerca de eso en internet, hay un videoclip de sí, eso. Sí, sí. El padre es Meatloaf, ¿no? Claro, ahí está el chiste. El padre es Meatloaf, que para aquellos que no sepan quién es uno de los tipos que ostenta, tal vez, no sé si está entre los primeros 5 de los discos más vendidos en la historia del rock con Bat Out of Hell. Sí, que curiosamente tiene un apodo tremendo. Meatloaf es una especie de bola de carne, ¿no? Sí, sí, sí, ese es el nombre artístico de este muchacho que, insisto, a finales de los 70 sacó un disco que vendió millonada. Hay que andar por la vida llamándose bola de carne, ¿no? Y hacía un rock teatral muy, pero muy particular, y que esa es justamente la ironía de este comienzo de la peli, porque es el padre en el papel de un católico empedernido que le arranca todos los pósters. Le mando un saludo a mi amigo Sopi, que el viejo una vez en un ataque de cólera similar, cuando le dijo que no iba a ser ingeniero, le arrancó todos los pósters. Hoy trabaja para Exxon y gana $18,000 por minuto, así que tenía razón el padre. Yo cuando era adolescente y más pelotudo que ahora, tengo una anécdota más o menos parecida con el ingeniero Durán, que en paz descanse. ¿Te arrancó los pósters? No exactamente, pero algo por el estilo. ¿Te prendió fuego los vinilos? Yo era un adolescente muy complicado de chiquito. Todos los que escuchamos rock en algún momento fuimos complicados. Bueno, la cuestión es que... Digo, lo que quiero decir para cerrar la idea. Sí. Era difícil ser padre mío cuando yo tenía 17. Sí, sí, yo creo que ser padre de cualquiera a los 17, sobre todo los que eligen el camino del rock, que suelen ser bastante más rebeldes. Es como el camino del mal, de exactamente. Bueno, la cuestión es que cuando pega el portazo Meatloaf, después de haberle dado un sermón a su hijo diciéndole que se enderece o iba a arder en el infierno, cuando pega el portazo queda un póster en el cual está Ronnie James Dio sentado en un trono de fuego. Que de repente cobra vida. Que de repente cobra vida. El pequeño Jack Black se frota los ojos como diciendo, todavía no fumé, pero ya estoy viendo cosas. Tienen que ver este video, búsquenlo en internet. Está muy bien. Podemos postearlo en la página. Sí, sí, Bruno está en Facebook. En Facebook pongan Otro Día Perfecto, ahí estamos trabajando las redes. También en Twitter, en arroba ODP Radio, hay un video que es increíble. En un momento, se los contamos porque es hasta emocionante ver a Dio cobrar vida, sobre todo ahora que Dio se fue sin saludar. Para aquellos que no sepan quién es Ronnie James Dio, cantante de Black Sabbath, cantante de Rainbow. Que cambien de radio. Hay que educar a las nuevas generaciones. Bueno, la cuestión es que Dio cobra vida y le da el verdadero sermón contradiciendo al padre, diciéndole tenés que buscar tu destino y tenés que ir a una ciudad llamada Hollywood a buscar el éxito. Así es que el pequeño J.B. empieza su recorrido buscando la verdadera ciudad de Hollywood. En el medio parece que se toma como 18 postas equivocadas porque hay muchos Hollywoods hasta llegar al que está en California. Ahí es donde se junta con Kylie Gass y juntos arman esta banda y van en búsqueda de Pick of Destiny, la púa del destino, como te decía antes, que tiene poderes mágicos para hacer que se conviertan en estrellas maléficas de rock, o como el juego de palabras también sugiere, ir a buscar su propio destino y a pesar de su propia deficiencia, porque son dos nardos que no dan para estrella de rock, los tipos logran su cometido. Quiero abrir y cerrar un paréntesis. Sí. Te noto bastante lúcido considerando la hora. Y lo que has bebido. Bueno, gracias. No sé, lo celebro. Bueno, gracias. La cuestión es que esta película, Tenacious D, está disponible gratis porque la están pasando en el sistema de cable hasta en el más pedorro, que es el que tiene Freites justamente en Hurlingham. ¿Cuál tenés vos? Hurlingham TV, no sabés cuál. Freites tiene un cable a cuerda todavía. ¿Estás colgado, no, hijo de puta? Puesto, hasta en ese sistema de cable que tenés, Hurlingham pedorro, deben estar pasando Tenacious D, que es una comedia que ya tiene 6, 7 años. Está muy bien, por cierto. Está bien. Está para verla en el estado alfa con el soporte químico que vos quieras, porque te va a sacar alguna que otra risa. Y para todos aquellos que alguna vez han encarado el proyecto noble y tan incierto de tener una banda de rock, con toda la ingenuidad que ello implica, les va a tirar un par de guiños muy bien, como vos decías, el estilo Spinal Tap. Nos estás recomendando soporte químico, nada natural. No, químico o natural, es verdad, tenés razón, la corrección es más que válida. Vos también estás lúcido esta noche, ¿eh? Ok. Bueno, nos vamos a despedir entonces con el tema llamado Kickapoo, que justamente ilustra toda esta intro de la película donde el pequeño JB se revela y sale en búsqueda del rock, y el Ronnie James Dio, que todos queremos vivo y coleando en llamas de metal, le dice: ve, pequeño, busca tu destino en Hollywood. Quisiéramos pasarla mejor, pero la verdad nos envidiarías, ¿eh? A long ass fucking time ago, in a town called Kickapoo, there lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JB, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Suck a shout in the party zone. Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets. peekaboo with hunger in his heart, and he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end, he knew that he would find his counterpart. Ya se acabó, ya mandamos a todos los que teníamos que mandar a chingar a su madre. Pero ya te quedó claro que ahora estamos en Radioactivo, ¿verdad? Ah, sí, en el 98.5, ¿no? Sí, eres medio lento, ¿verdad? No te preocupes, tenemos una promoción totalmente nueva. ¿Y esa cuál es? Chécate, ahí va. You asked for it, now you listen. Ahora Radioactivo presenta su nuevo y fabuloso paquete. Tres soleados días en el paradisiaco mundo de La Verga. Sienta la brisa de la verga y váyase junto con quien más quiera a la verga. Así que no desaproveche esta oportunidad única para recorrerla de punta a punta y en toda su extensión. ¿Qué huele? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo viste el paquetito? Yo quiero ir. Yo me quiero ir a la verga. ¿Cómo le hago? Pues es muy fácil. No se preocupe, en esta promoción limitada es muy fácil. Por el simple hecho de llamar, nosotros ya lo mandamos a la verga. Para mayores informes, llamen inmediatamente al 1-800-300. No incluye propinas. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Exactamente 2 minutos para medianoche, como diría Bruce Dickinson. Nos empezamos a despedir. Nos vamos a encontrar en el programa número 19 del 2013 de Otro Día Perfecto, el próximo viernes a las 10 de la noche, ¿no? ¿Dije bien? Sí, yo ya sé qué voy a hacer. Sorpréndame. Mire, lo trato de ustedes. Y con esto quiero dar crédito que me devolviste el DVD de Rush en un gesto que te enaltece, te ennoblece después de cuánto, un año y medio. ¿Pensaste que te lo iba a robar? Confesar a... No, realmente pensé que como sos un caballero ibas a ir y lo ibas a comprar y que iba a volver encelafonado o encelofanado. Nunca hubiera hecho eso, nunca. Y luego, pero eso. Veo que rastreaste en lo profundo de tu DVD-teca y lo rescataste en mi DVD con la historia de Rush, de la cual estaremos dando cuenta el viernes que viene. Ahora que lo tengo, lo voy a ver. Lo máximo que hubiera hecho es haberte dicho, lo perdí, perdón. No lo hubieses comprado, no lo hubieses repuesto, ni de aunque sea grabado, bajado de Napster. Quiero agradecerle a todos, especialmente a Mateo Crespo, que hace un gran esfuerzo y compra DVDs originales, ¿eh? Una vez por año. O dos. Le agradecemos a Mateo que estuvo con nosotros, a Facu Acuña, al que le cagamos el asado, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Yo creo que esta era una coordenada única que se daba en la casa, pero va a estar difícil para una próxima. Pero insistentes rumores estarían señalando de que puede haber otra posibilidad en un par de meses. Sí, sí, ¿eh? Meses, hablamos de meses. Tendría que mostrarte un WhatsApp que dice eso, Bruno. Sergio Freites estuvo en la puesta en el aire. Alejandro Vasilev, que vino una vez en 4 meses, lo cual es un récord absoluto. Lo esperamos seguramente en algún momento del año. Del mes. Mirá lo optimista que soy. Del mes. Le agradecemos a Sergio Freites, como les decía, que hace un gran esfuerzo para estar acá hasta las 12 fucking de la noche. Y a Bruno Dolbeco, que hace que nosotros seamos mejores personas, por lo menos al aire. Fuera del aire ya es complicado que seamos mejores. Después se viene Inti Raimi con Abra Palabra y una hora entera con Sergio Rotman. La puta. Parece que está interesante, el chabón tiene mucha historia, sí, ¿no? Sí, de más está decirlo. Les agradecemos a todos por todo. Ha pasado 1 minuto de las 12 de la noche, ya es 10 de agosto, así que, mis amigos, nos despedimos hasta dentro de 7 días. No lo escuchaste nunca esto en radio o en televisión, ¿no? No, creo que es la primera vez. Nos despedimos con el mashup nuestro de cada día. Si hubiéramos mezclado a Rick James y a Santana, hubiera salido algo como esto. Silver freak, the girl's a silver freak. caballeros niños. Esto es FM en Tránsito, aunque no parezca, ¿eh? Rick James y Santana, en manos de artistas. Oye, como Super Freak, así se llama, ¿eh? Adiós. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down once you get her off the street. Oh, God. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh, no. That girl is pretty wild, no. The kind of girl you read about. That girl is pretty kinky. I really love to taste her. She's alright. She's alright. That girl's alright with me. Super freaking out. Super freak, super freak. She's a very special girl. From her head down to her toenails. And she'll wait for me backstage with her girlfriend in a limousine. Three's not a crowd to her, she says. From 7:14 a freaky scene. That girl is pretty kinky. The kind of girl you read about. That girl is pretty wild now.